Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y nuevamente estamos en viaje atrás de música. Eso es lo que nos convoca, eso es lo que define El Margen. Andar buscando músicas por ahí, a ver qué es lo que uno encuentra, qué es lo que surge, con qué uno se topa, con qué a veces son recuerdos, que a veces no, que a veces ni siquiera pudieron llegar a ser escuchadas por uno en su momento, o esas que uno pasó y no le dio bolilla hasta que las encontró mucho después y dijo, ahí había algo, ¿por qué no me di cuenta? Y bueno, en eso estamos y en esas vueltas de la música andamos, Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, buscando compartir, porque en principio esta excusa del podcast es simplemente hacer público algo que es simplemente una charla entre dos amigos escuchando música, porque en el momento en que suena la música en el podcast, ese es el momento en el que nosotros también escuchamos la música. Y respecto de la música que trae el otro, es la primera vez que la escuchamos, muchas veces. Así que en ese juego vamos a seguir. ¿Cómo estás, Gastón? Bueno, ¿cómo andás? Sí, es esto de... hay un verbo que desde el principio estuvo en el margen, que es el asombro, asombrarse, asombrar. Pero en este caso no asombrar a los demás, no es la intención, sino asombrarnos nosotros, porque tal... La música como consecuencia de la interacción de los seres humanos con su medio, con los otros, ¿no? Sigue asombrándonos. Sí, o sea, parece que fuera el primer día que la conocimos. Es compartir el asombro, ¿no? Siempre se vuelve al primer amor. Siempre se vuelve al primer asombro. Al primer asombro. Lo había escrito mal. Es tal cual. Siempre se vuelve al primer asombro. Claro. Ojalá. Ojalá. Sea. Pero para hoy, ¿qué asombros tenemos? ¿Y qué asombro tenemos? Bueno, y vamos a volver al tiempo de los abuelos. El tiempo de los abuelos, abuelos. En términos de generaciones. De generaciones. Abuelos, no sé, capaz que nuestros, que somos de la misma generación. Para otros eran los bisabuelos, no sé. Claro. Pero, bueno, en tiempos de... Estamos hablando del año 24, por ahí, 25. En este caso vamos a hablar más de Montevideo, un Montevideo que, bueno, que estaba teniendo una serie de novedades, de asombros, asombraba al mundo y a sí mismo. Asombraba al mundo porque recién había salido campeón en el 24. Claro, ¿no? Estamos hablando de asombrar al mundo en el mundo deportivo. Deportivo. De ese momento. Y también en los años del 30. En el plano poético, la otra vez me decía un amigo, fíjate que eran épocas en las cuales alguien que era un poeta... Era una superestrella de aquel mundo. Sí, claro. Porque era un mundo poético en el sentido de utopías. Era de... otro mundo. Otro mundo. Otro ¿no? mundo. 100 años atrás. O sea, otras lógicas. Otras y también lógicas. En otro momento de avance o de crecimiento, ¿no? Porque también son momentos importantes. Recordemos que el famoso Estadio Centenario se va a hacer precisamente unos años después, donde Uruguay va a salir campeón por primera vez de se hacen unos meses la Copa FIFA, se hace claro. Entonces es todo un momento de ebullición. De ebullición, ¿no? Y el estadio es una de esas. Buscando las formas de construir país también. Entonces todo eso. Sí, sí. Construyendo un país se construye. Menos, el estadio es una de esas muestras de una sociedad que está tan. Me parece que no sé, entusiasmada con su crecimiento, claro. Que lo hace en unos meses y lo termina secando con estufas, claro. Porque fue así. Fue así, sí. Y bueno, y en este caso, en todo ese entorno, surgen las troops que son Dos cosas nomás a decir, porque hay mil cosas para decir de las Troops. Las Troops eran grupos artísticos, así, muchas veces salidos como la tropa ateniense de los estudiantes de derecho en ese momento. Está el espíritu juvenil, lúdico, de burlarse, de reírse, pero por otro lado, también en ese caso visitaban la mitología griega con un, sí, sí, con un estudio y con un respeto enorme. Sí. Y una cosa más, que es la composición propia. Claro. O sea, estaban haciendo composición propia. Recordemos que alguna vez habías traído una versión precisamente de Víctor Soliño, pero hecha por los Shakers. Ah, bueno, ahí va. La canción, Si lo supiera mamá. Si lo supiera mamá. Que en ese caso es. Pero bueno, recordemos que algunos de los nombres de esas trupes son nombres importantes, sí, sí, sí, en la, sí, música, sí, uruguaya, sí, ¿no? Estamos hablando de Víctor Soliño, estamos hablando de otro montón de gente que impactó fuertemente a lo largo de la música. Bueno, vamos a sumar un nombre a eso, que es Salvador Granata. Salvador Granata, compositor de esa época, que después está en otro periodo que buscaba material sobre este tiempo. Por ejemplo, no sé, en Córdoba fue estrenado un tango de Granata, porque Granata era un compositor en realidad. Claro, sí, sí. Pero tenía su troupe que se llamaba Un Real al 69. Un Real al 69. Un Real al 69 era como. Hay que ver lo que era el fanatismo en ese tiempo por esas troupes, que aparte a veces se lo asocia mucho con el carnaval, que estaba bueno, pero entras a ver un poco de rigor histórico. Las troupes se presentaban en esta época, en primavera. Claro. No tenían nada que ver con el febrero del carnaval. No tenían nada que ver con el carnaval más organizado, digamos. No. Sino que era precisamente en las fiestas de primavera, que siempre fueron un más estudiantiles. Exacto. A veces, ¿viste? Exacto. Y con. A mí me gusta mucho esa sensación de decir dos cosas que son crear con tu propia pluma, en el sentido de crear tu música también. Ahí podrías ver un Gerardo Matos Rodríguez, ¿entendés? Haciendo un espíritu muy irreverente, pero a su vez con mucho estudio de lo que estaban haciendo y mucho respeto a lo que estaban haciendo. Y por otro lado, también hacer cosas que, ¿cómo te puedo decir? Por el hecho de hacerlas sin y con una alegría inocente. Es que el juego era una alegría muy inocente. El juego era un cierto desparpajo en hacer, un cierto humor en hacer, y ponerle un aire más de carácter festivo, si se quiere, que no tenía más intención que esa. Ahí está. No había la intención de grabar un disco para. No. Era solo hacer este evento y jugar, jugar con la gente y celebrar, de alguna manera, ciertas instancias como. La llegada de la primavera, cómo, ¿no? Ciertos momentos. Pero con una repercusión muy importante. Sí, claro, porque eran en verdad momentos en que casi toda la población participaba de esa euforia. Recordemos lo que en su momento, muy diferente y nada que ver, pero las fiestas mayas, los. ¿No? Sí, Decir, una serie de celebraciones en ciertos momentos. La fiesta maya de mayo, ¿no? De mayo, que eran importantes, sí, o que fueron importantes en ciertos momentos históricos y que servían precisamente como factores aglutinadores, de compartir, de hacer comunidad, ¿no? Y estas trupes tuvieron parte de ese papel en esos años. En este caso, lo que va a pasar es, lo que vamos a escuchar es una canción que es casi como uno de los himnos, tiene varios, capaz, Montevideo, ¿no? Sí, sí. Que es Montevideo, qué lindo te veo. Montevideo, qué lindo te veo, claro, una canción. Ahora la vamos a escuchar en la. No sé, pudimos. Acá hay un tema también de las grabaciones, cómo están, claro, si se pueden escuchar, si son audibles o no. Pero tratando de buscar el original, ¿no? Y en este caso sí es Un Real 69, ellos mismos, haciendo una tarantela así italiana y cantando al estilo de la tarantela italiana. Muchos de ellos eran inmigrantes, españoles, italianos, muchos de ellos, y otros no sé, pero está. Y en ese mundo, y con una alegría que la verdad que es contagiosa, pero a su vez con este tema que pasó a ser uno de los himnos que tiene Montevideo. Entonces vamos a escuchar a Salvador Granata, en realidad dirigiendo a su troupe Un Real al 69, realizando Montevideo, qué lindo te veo. Un tema que no solo es un himno a Montevideo, sino que también nos recuerda toda una época, ¿no? La época precisamente, seguramente, sí, de generaciones anteriores, donde los gustos musicales también son otros, ¿no? Donde aparecen esas voces por momentos más operísticas, por momentos más juguetonas con la tarantela, con las tradiciones que circulaban mucho más fuertemente que hoy, quizás. Sí, pero porque esa 100 música, años, ¿eh? Claro, 100 esa años. Música era mucho más fuerte en ese momento, sí, porque esa gente es hija de generaciones que, bueno, que todavía tenían esa música. Luego, claro, en el devenir de las generaciones, algunas de esas cosas se van perdiendo, por lo menos el alto impacto que tenían. Sí tenemos una ascendencia muy marcada en términos españoles e italianos, de tradiciones, en lo gastronómico se nota, por ejemplo, siempre, pero en la música eso ha variado fuertemente. Uh-huh. En cambio, ahí estaba mucho más retratado ese vínculo, mucho más directo en ese momento. Sí, y bueno, ya te digo, más allá del... Está bueno para el margen decir... Está en nuestro margen, sí. Me parece colectivo, esa pues cuestión, sí. De... Y me gusta mucho la sensación esa de que es algo... Juvenil. Y casi infantil. Casi infantil. ¿Y por qué es casi infantil? Una cosa naif, digamos. Porque naif, pero genuinamente naif. Cuando qué lindo que estás, Montevideo, con tu cerro y tu fortaleza, pero realmente el tipo lo está sintiendo no así. No es provocadamente naif. No, lo está sintiendo así. Está... ¿Estás sintiendo así? Está, ojalá que sea así, ¿no? Sí, sí, digo, está jugando y sí, la verdad sí, vale la pena siempre ese color que tienen esas músicas y esa época también. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, empezamos entonces por Montevideo, una ciudad que queda ahí en el paralelo, ¿no? Empezamos por Montevideo, me voy a ir a un escocés nacionalizado norteamericano que lo habíamos mencionado cuando Tom Seppo, que fue el que lo redescubrió y lo volvió al escenario internacional a Tom Seppo. ¿A Tom Seppo, mirá? Sí, un individuo que es ingeniero electrónico, que lo primero que hizo fue hacer un dúo con un amigo y se fueron, se llamaba Bizardi, y medio entre bizarro, y lo que hicieron era... viajaban y cantaban en bares en donde podían, conseguían dinero y seguían. Es verdad, está. Ahora, ¿no? Me acuerdo quién es. Sí, sí, sí. Claro, sí. Y así iban jugando. A ver, al día de hoy no solo es una referencia en términos de un rock menos comercial, más ligado a lo experimental, sí. Fue el líder de Talking Head, una banda que sin duda marcó una época en su momento, con un sonido muy inglés, es cierto, uh-huh. Porque en ese momento, si uno escucha las grabaciones de todo lo que venía de Inglaterra, hay como un sello en la producción sonora, en los productores, que hay un sello de cómo suenan. Pero... es ha cantado con Café Tacuba, ha participado de grabaciones con infinidad de artistas, porque ha sido siempre alguien que le interesa recuperar y por lo menos estar en contacto con otras músicas. Ahí está. ¿No? Un hombre muy abierto, David Byrne. ¿No? Por supuesto. Ahora, cuando hiciste todo el panorama, que lo has mencionado. Varios programas. Porque realmente es un caso. Rara avis en su producción, rara avis en lo que intenta hacer. Este año todavía estaba, o el año pasado estaba con un espectáculo muy llamativo donde aparecía él y una banda, todos vestidos de traje gris, camisa blanca, sin zapatos. Y en el medio hacían muchas cosas sobre la música, que le gusta retomar sus propios temas, revisitar los temas de Talking Head, pero transformarlos, se nutre siempre de músicos de muy diversas tradiciones. Con muy buena oreja para la música de los demás. Muy buena oreja para esa música, muy atento a esas cosas. Alguien que ha muchas veces insistido en que esa etiqueta de world music, transformando todo en música étnica, es una atrocidad, porque impide que los músicos muestren otras cosas que tienen para mostrar, que son tan valiosas o más, pero si no es étnico yo no te puedo vender. No. Él, y su primer disco después de Talking Head, llamó Rey Momo. Ahora que veníamos sobre, habíamos mencionado el carnaval y esas cosas. Su primer disco, una vez que deja la banda, mejor dicho, él ya había hecho un disco, pero este es el primero después de dejar la banda. Se llama Rey Momo y consiste solamente en ritmos de tradición afro, ya sean de Brasil o del África. Mira. Y nosotros vamos a escuchar de ese disco, un disco que, si yo no me equivoco, ahora de qué año era. En el 2010. En el 2018 hizo por primera vez, volvió a hacer después de 14 años, un disco como solista. Porque él siempre hace discos con otra gente. Uh-huh. Le gusta colaborar y que otros colaboren, es decir, hacer cosas con otra gente. Este fue del 81, ese primer disco que se llama Rey Momo. Y vamos a escuchar un tema que se llama Cowboy de Oficina. Bueno, creo que está todo dicho, ¿no? Make sure. nos fuimos a bailar a Copacabana y dijeron, no es en Copacabana. Es el Rey Momo, pero no sé qué lugar. No tenía la dirección, es imposible encontrarla. El Google Map se me quedó colgado. No sabía dónde ir. El GPS decía doble a la derecha. No, a la izquierda. No, doble. No, siga. Sí, no, no. El GPS. Deténgase. No, siga, doble. En un golpe de sinceridad dijo, estoy pensando. ¿A dónde tenés que ir? Mire que estoy perdido un poquito. Porque es un samba sin duda. Pero David Byrne hace otras cosas en el medio, ¿no? Sobre todo con el canto. Y logra unas fusiones bien raras, bien, bien. Y todo ese disco es así. Todo ese disco es jugar con músicas. Año 81. Año 81, ¿no? Ya tenía esa impronta. ¿Mira? Bueno, ya habían hecho algunas cosas, por ejemplo, en Talking Heads hay una canción que es una crítica a, digamos, el yuppie, lo que sería hoy el yuppie, ¿cómo es? La persona que tiene cargos directrices, pero que, digamos, está a medio camino entre los hippies y ser parte de lo empresarial. Que ahí te pones un poco en el, no sé, en la línea de tiempo de la historia y decís, claro, ¿cómo no se le va a hacer acento a eso si es? Bueno, hace 10, 15 años estábamos peleando por una sociedad. Y después pasó otra cosa, ¿no? Claro, y vos ahora estás en los. Es como, me hace acordar a la Naranja Mecánica, ¿te acordás que el personaje Alex se encuentra con sus drugos, eran los drugos, no sé, que uh-huh. se encuentra unos meses después y son policías. Claro, pero digamos, como, recordemos el mayo del 68 en que también pasaron cosas. Sí, algunos de los líderes como Daniel Cohn-Bendit, que era como Eric el Rojo porque era pelirrojo. Entonces, claro, era un firme defensor de algunas ideas muy libertarias, podríamos llamarle. Y terminó siendo de un partido, es decir, formando parte de la cúpula política. Entonces estamos hablando de gente que supuestamente quería cambiar el mundo y parece que más el mundo lo cambió a él. En esa canción de los Talking Heads, para hacer esa crítica, ellos usan música africana. Así que David Byrne ya venía con mucho bagaje musical. Pero que quería él explorar. Pero muy, muy consciente de cómo maneja todos esos lenguajes, ¿no? Sí, yo porque creo que porque está el musical, pero hay otros lenguajes. No es un improvisado en el mal sentido, ¿no? Es decir, no es alguien que agarra algo y dice, juguemos. No. Está todo muy pensado, qué loco que muy es. Trabajado. Qué loco que es, pero está muy trabajado. No, es decir, es loco, pero muy trabajado. Qué loco que es Picasso, ¿viste? Que, claro. Que pinta las cosas y están todas deformadas. Bueno, hay una anécdota, claro, hay una anécdota de Picasso de cuando hace la Paloma de la Paz. No sé si es cierto o no, pero vale la pena. Sí, la hace en una servilleta. Y una periodista le dice, ay, no me regales esa. Y dice, me llevó 75 años hacer esto. No, es decir, a ver, esto lo improvisé recién, pero lleva mucho trabajo. Don Pablo Picasso estaba en un lugar como para darse esos lujos, ¿no? Claro, pero esas cosas que uno dice, mirá, este muchacho parece que improvisa mucho, y es cierto que lo hace, pero lo hace por un gran trabajo atrás, digamos, ¿no? Y un prolijo trabajo, además. Uh-huh. Entonces, una mezcla rara. No, muy interesante para mi gusto. Y también, bueno, el surgimiento de una música que está buena y que suena, es como que está ahí, pero está en otro lugar también. En otro lugar. Bueno, y ahora nos vamos. Música no apta para GPS, se tendría que llamar. Pero me encanta. Pero esa idea. Tal cual está grabado, el programa está grabado. Está grabado, queda. Pero no, me gusta. Me gusta muchísimo ese concepto. Pero bueno, no. Siendo un poco. Nos vamos a ir al cerro de Montevideo. Ajá. Montevideo, pero. Porque empezamos en Montevideo. Montevideo más. Sí, y está bueno porque nos fuimos en ese GPS imaginario, GPS averiado sería. Ese está averiado. Está averiado. Hay que mandarlo a arreglar porque no sabe a dónde va. O sabe a dónde va y nosotros no. Y nosotros no. Está, y en realidad en este caso empezó Montevideo más. Ahí más clásico, fundacional, ponerle está. pasamos por un samba que no se sabía dónde sonaba, pero bueno, pero que está, nos ha dado para, nos ha contagiado con toda esta vibración. Y ahora nos vamos a un Montevideo, que fue el Cerro de Montevideo. Digo fue porque fue el cerro, que el barrio que tuvo frigoríficos, que generaron para el barrio frigoríficos, industria, una época de Uruguay creyó en sí mismo, en el sentido, la coyuntura se lo dio también, las guerras en Europa, bueno, muchas cosas, ¿tá? Que no, sí. No, y también un barrio que creció con frigoríficos y eso porque también proviene de una cierta historia en la cual Montevideo era muy chico, estaba claro, encerrado en lo que hoy sería la Ciudad Vieja. Exacto. Y esa zona era muy lejana, sí. Y ahí que tenía sobre la costa se pusieron los frigoríficos, porque en ese momento, además, los frigoríficos, las fábricas de bujías, de velas, etcétera, hacía que olieran muy mal y por lo tanto se ubicaban como lejos, bueno, de la ciudad. Luego cuando la ciudad creció... Todavía más claro, claro, estás expresándolo. Luego cuando la ciudad creció, claro, todo eso quedó adentro de la ciudad, pero todavía sobre esa zona de ya medio casi al borde de Montevideo. Y claro, poco a poco no solo se fueron transformando la economía del país y la manera de en que el país podía participar. En un tiempo la exportación de carne y eso fue el fuerte, entonces ahí funcionaban muchos frigoríficos y luego eso decayó notablemente. Tenemos el otro caso del Anglo en Fray Bentos. En Fray Bentos. Es una historia que dentro del Uruguay es muy importante, dentro de su crecimiento, y sin entrar así bien, mal, tiene que ver con lo que pasó, lo que hubo. Bueno, de allí surge una familia y un vecino especialmente que se llama Rubén Yáñez. Rubén Yáñez, actor, señero, digo, está, pero especialmente identificado por muchas y muchos por el tema de que fue el Artigas. Y alguna gente, hay anécdotas deliciosas de cómo la gente le decía, claro, pero usted es igualito al de la foto. Claro, lo que pasa es que... Usted sí es el Artigas. Por las dudas, recordemos solo para la gente que no es de Uruguay, que está escuchando, que hubo un grupo de teatro muy famoso que se llamó El Galpón, porque se originaron trabajando en una cosa que era un galpón, que durante la dictadura debieron emigrar. Y el último espectáculo creo que fue antes de mi edad, ellos habían puesto y también un poco ya con una situación muy tensa políticamente, y era parte de su acción cultural, pusieron una obra que se llamó Artigas General del Pueblo, donde efectivamente trataban de recuperar algunos de los valores artiguistas y cuestionar parte de la realidad, digamos, desde ese lugar. En esa obra, Yáñez, este actor, fue quien hacía... En la salida de la democracia, la obra se volvió Cuando volvieron, que recuperaron una sala que se les dio especialmente, un espacio teatral, en verdad, porque que era su sala, Era su sala originalmente. Yo fui, te digo, como testigo directo, es decir, ir por el Liceo Suárez de visita, y se llamaba la Sala 18 de Mayo, claro, porque la dictadura virtualmente la robó al grupo de teatro. La robó, le cambió el nombre, quiso borrar de alguna manera cierta historia. Una memoria. Cuando ellos volvieron empezaron a actuar ahí, y ahí por eso la figura de Rubén Yáñez tiene ese alto impacto para todos los montevideanos. Y como jovencito, haber ido a ver, haber estado allí viendo la obra, sentías esa sensación de decir, pero este es el Artigas que yo siento que quiero escuchar. Claro. Pero ese era Rubén Yáñez. Su hijo, Fernando Yáñez, también vecino en esas épocas del cerro y todo esto va para la canción que vamos a escuchar. Exacto. Vamos a escuchar música. Decidió ser músico. Integró y fue en forma fundacional así lo que fue Canciones para no dormir la siesta. Contraviento, otra propuesta. Y Fernando Yáñez, la Casa de la Guitarra, fundador de lo que fue la Casa de la Guitarra. Fernando Yáñez tiene toda una... ¿cómo diríamos? Toda una trayectoria dentro de lo que es la música uruguaya, jugando para sí, pero también para el colectivo. Claro. Un activista musical. Sí, un activista musical, pero en este caso un activista de la canción dentro de lo que sería la letra de este tema que vamos a escuchar ahora, que es un poco el retrato de, bueno, el cerro ya no tiene los aquellos enormes lugares que eran fuente de trabajo para nuestra gente en el barrio, que eran los frigoríficos. Entonces, este tema se llama Fantasma de un lugar, porque aquello aparece como un poco fantasmal. Y la música la hace un guitarrista, que es uno de los mejores guitarristas que tiene Uruguay para presentarle al mundo, que es Carlos Gómez. Carlos Gómez, en este momento, es de exportación, porque vive viajando por todo el mundo. Básicamente, con esa impronta de lo que sería el tango, también, yo lo fui a ver la otra vez con Laura Canoura, y es Laura, la voz de Laura Canoura, que ya de por sí es... Hace pocos días lo fui a ver, y todo lo demás es Carlos Gómez con su guitarra, claro. Porque es una orquesta el tipo. Bueno, y en este caso están haciendo, en una propuesta que se llama Canciones al Cubo, junto a Colomba Viasco, Gabriela Morgare y Gustavo Dilandro en acordeón, hacen este tema, Fantasma de un lugar, con algo de aquello de lo que era lo que traía Rubén Yáñez, desde algo de aquello de los frigoríficos, el cerro, y de alguna forma esa cuestión un poco artista, en el sentido de decir de dónde venimos, ¿no? Y bueno, una canción muy montevideana, y vamos a escucharla nomás. Vamos a escucharla. Entonces es una composición de Fernando Yáñez junto a Carlos Gómez, Fantasma de un lugar. Ese fantasma de un lugar que va cayéndose en el mar. Los muelles hartos de esperar, la lancha que no va a llegar. Desocupado terminó sin vocación, aquel futuro que esperaba no llegó. Dicen que escuchando atentamente entre los muros y los hierros herrumbrados del lugar, vuelve a resonar una sirena insistente que llamando a la gente a trabajar te viene a buscar. Viene a buscar. Por Punta Yegua baja el sol, pintando el cielo de color. Mientras la luna al levantar dibuja un camino en el mar. Y desde ahí puede seguirse hasta encontrar una esperanza que no quiere marchitar. Dicen que escuchando atentamente entre los muros y los hierros herrumbrados del lugar, vuelven a sonar aquellas voces desde siempre que llamando a la gente a trabajar te van a buscar. Te van a buscar. Un tema lleno de ternura, de calidez, ¿no? Por ese recuerdo de ese... lugar, de ese lugar que fue, de ese barrio que vive de los fantasmas y de las sombras de lo que fue, donde todo eso está ahí, digamos, forma parte de... Muy, muy bonito tema, muy bonito tema. Toda la composición de Carlos Gómez tiene esta cuestión entre... que es muy, no voy a decir una obviedad, pero muy tanguera, en el sentido de algo con ciertas añoranzas, pero muy luminosa. Sí. Porque en realidad, sí, está bien, en ese barrio pasaba, pero a su vez lo recordamos con cierta belleza. Todo, sí, ¿no? Sí, claro. La verdad que sí, bueno, la versión está buenísima. Sí. Muy sencillo, todo presentado. Y en este caso con un cuarteto de todos artistas: Gabriela Morgare, Colomba Viasco, Carlos Gómez y Gustavo Dilandro. En este caso en un acordeón, pero que es un excelente pianista, también cantor, y bueno. Ahí estamos siguiendo en este caso un Montevideo que se puso medio persistente en aparecer. Yo me voy a ir a un guitarrista que nunca fue un buen guitarrista. Y de hecho, pasamos del Gin al Jazz. Claro, totalmente. Y de hecho es un rara avis, ¿no? Porque, a ver, nació en el 61, murió en el 2019, norteamericano, se llamó David Johnston. Es un caso muy particular porque David Johnston era un muchacho al que le gustaba la música, le gustaba dibujar, le gustaba hacer cosas. Y a finales de los 70 tiene un episodio en una avioneta, empieza a tener unos episodios bastante particulares. Estaba en una avioneta con el padre y el padre salva milagrosamente la avioneta y la vida de ambos. Porque a él le vino un episodio de demencia, ahí empezaba a transitar una demencia cada vez más profunda y mayor. Que bueno, le diagnosticaron precisamente un trastorno mental que solo fue creciendo con el paso del tiempo, ¿no? Y que le impidió tener una carrera normal en la música y en lo que él quería hacer. Y empieza a grabar álbumes en cassette, ¿no? Es decir, él mismo los graba, ¿sí?, y los distribuye, les hace una tapa con dibujos. Una cosa muy particular, porque a veces se escuchan hasta los gritos de la madre por atrás, porque se nota el sonido ese típico de cuando alguien graba con un grabador, digamos, muy particular. Incluso tiene varias hospitalizaciones, etcétera. Logra un solo disco que logra grabar en el 94 con estudio y fue un fracaso. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo se explica esto de alguien que tiene este trastorno, que tiene esta situación, que casi hace unas obras tan poco raras, tan poco sensatas, y las trata de distribuir y ver? Bueno, resulta que muchos de sus temas son muy bonitos, realmente, la melodía, que fue reconocido por distintos artistas de alto prestigio, David Bowie entre otros, que incluso en los años 90, en el 80 y pico, no, en el 90 él cobró bastante fama sobre el final porque Kurt Cobain usaba una camiseta que tenía el dibujo de primera de uno de esos cassettes que él grababa. Que se llamaba Hi, How Are You? ¿Cómo estás? Y eso quedó, y efectivamente cuando la gente se empezó a interesar por la camiseta de Kurt Cobain, porque Kurt Cobain era interesante para mucha gente, llegaron a David Johnston, que incluso en su momento, al principio, cuando algún productor se interesó, había firmado con Atlantic Records, que era había firmado Metallica un tiempo antes, y resulta que él no quiso grabar porque decía que el cantante de Metallica estaba poseído por el diablo y lo quería matar, ¿no? En ese grado de locura, realmente. Hace que su propia carrera se impida. Sin embargo, eso no le impidió ser un músico como de culto, digamos, ¿no? Donde la gente lo iba a ver, la gente. Y realmente hay algunas versiones de sus obras, sobre todo de la última que vamos a escuchar, que ha dado cosas bellísimas. Pero bellísimas. Hoy la vamos a escuchar por él, porque vale la pena rescatarlo y a cuestiona, él. Y todo lo que contás, que es una historia súper entrañable, interesante, entrañable por varios lados. Entrañable lo digo porque aparte todo el mundo se sensibilizó con esto. Sí, claro. También de alguna manera pone como en el tapete esa de cómo ciertos desarreglos en nosotros nos lleva muchas veces a estar en lugares que no tienen por qué ser infernales. sino que pueden ser, en este caso, de bellas melodías, creativos. Exacto, y puede lograr cosas. De hecho, es posible es que tema. Sin ciertos desajustes no hubiera arte en general. Claro, ¿no? Es claro, decir, ahí va. Eso. En este caso es más notorio, fue más notorio por su propia condición particular, pero no es que la gente le tenía lástima por ser así, es que realmente que le hacía... Le tenía admiración. Claro, tenía admiración de lo que hacía y de que siguiera tenazmente haciéndolo. Aparte, ¿no? Vamos a ser bien claros, en esto, es decir, vos, loco, sabemos, sí, muchos en el mundo, pero si vos no sos un tipo creativo, no hay manera, por eso. Cariño por puramente afectivo en términos de entrañable. Sí, o porque Cobain tuviera su remera. Sí, no. Pasa por otros lados. Que claro, lo hizo siempre ser una artista al margen. Sí, ¿no? Sí, esto sí está al margen, claro. Claro, lo hizo siempre ser una cosa de culto, es decir, de poca gente que se atrevía a escuchar esos cassettes que tenían mal sonido, que tenían un sonido bastante oscuro, opaco. Nosotros vamos a escuchar dos temas. Uno que se llama Hey Joe, que son dos temas chiquitos. Hey Joe. Hey Joe, de 1983, de esa mítica grabación Hi, How Are You, que es del mismo cassette donde se escucha así. Sí. Y luego uno de los temas más versionados, que se llama El amor verdadero al final te encontrará. ¿Te encontrará? Sí, es muy bonito. Y a pesar de que a veces la melodía puede parecer que hace alguna cosa que no repite, es una canción media oblonga, no cuadrada, ¿no? Tiene una melodía que es muy bonita, que algunos han hecho muchos covers, porque realmente valdría la pena rescatar. De todas maneras, la vamos a escuchar en la versión de él como sonaba y con ese sonido particular que tenían los temas de David Johnston. Ah, impresionante. Bueno, vamos, somos todos oídos. There's a star. True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. Cause true love is searching too. But how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will. Don't give up until true love will find you in the end. Bueno, realmente en mi caso personalmente, que no, no puedo evitarlo, me retrotrae un poco a esa cuestión de grabar frente al cassette, que traspasa toda una vida, claro, de muchos, y no importa el cassette, porque el cassette es un formato de la es época. Un formato de la época. Será otro y vendrá. Es esa cosa de grabando en soledad, en su cuarto, claro, probando. Y que en realidad me hace acordar una canción de Chico Buarque que dice, él dice el artista, pero cualquier persona que esté creando debe bailar, dice él, de zapatos blancos en el barro. Bailar de zapatos blancos en el barro es parece ser un imposible, como decir, bueno, zapatos blancos en el barro es como, me hace, no va a funcionar. No va a funcionar. Y es lo que logra esta persona, decir, bueno, estoy en el límite de la cordura, pero apostando a algo que es muy mucho más cuerdo de los tipos que están en el gobierno de muchos países. Sí, sí, digo, o que se están matando inútilmente, o que están pergeñando, no se sabe. Se están matando o mandan matar niños, sí, para dar una idea, digo, lo que es. No, esto es muy interesante, me parece, está muy el margen en el sentido de rescatar esas cosas que están en el margen, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Esas cosas que no van a tener un reconocimiento mundial, pero que están lo suficientemente al margen y que valen la pena, o que por lo menos también marcan, porque si uno mira al día de hoy, hay numerosos documentales en internet sobre él, mucha gente reconociendo lo que él hace, etcétera. Es decir, y por caminos vecinales. Por caminos porque vecinales. Porque no es la ruta 66. No. Son no otras es, rutas. No es ni la ruta de la gran casa discográfica, ni siquiera de la casa discográfica. Es totalmente al margen, ¿no? Eso que efectivamente llega porque se transmite de unos a otros. ¿A quién me hizo acordar? No por lo musical, ni porque. A Sisto Rodríguez. Claro, esa cosa, ¿no? De que vos en un momento lo trajiste también. Hizo un disco, le fue mal. Y la hija que envió. Todo, porque no, alguien se lo llevó. No, pero aparte tengo el recuerdo que él no le envió a no, su. Fue a la ver, hija. No, lo que pasó fue que alguien, la hija está involucrada después, pero fue alguien que estaba en Estados Unidos, viajó a Sudáfrica, se llevó un disco. Se llevó un disco. Un disco. Sí, sí. Y el disco empezó a ser como importante, entonces el que había grabado no le dijo eso. Pero Sisto Rodríguez nunca vendiendo. Quiso. Y yo, claro, y él desconocía eso. Cuando vinieron en la ciudad, empezaron a pegar carteles, alguien que quería hacer el documental, que sabía esta historia, empezó a poner carteles en Detroit diciendo, ¿dónde está Sisto Rodríguez? Y ahí la hija. Buscándolo. Y ahí la hija llama y dice: qué buena historia. ¿Vos por qué querés hablar con mi padre? Qué buena historia. ¿No? Sí, así, sí, un poco, sí, como, sí, protegiendo de Perá. Aparte, Wanted, como diciendo, en vez de buscado porque asesinó a tanto... No, no. Buscado por hacer lindas canciones. Buscado por hacer lindas canciones, por ser un éxito en Sudáfrica y no saber nada de él, y nunca más hubo ninguna grabación. Entonces estaban preocupados, ¿se habrá muerto? ¿Qué habrá pasado? Si tienen una fecha, lo pego por ahí. Impresionante. Lo pego Montevideo, que... Es que realmente sería hermoso tener uno de esos afiches de... donde pedían por... Mirá, Sisto Rodríguez, ahora que lo trajimos, me acuerdo de un par de oyentes, aparte de uno de ellos que fue director de la Escuela Universitaria de Música de Montevideo, y otra es una excelente, bueno, intérprete y buen artista del jazz, como Mariano del Taranto, que me dijeron, vos, Sisto Rodríguez. Claro. Como diciendo, eso, loco, es eso es de verdad. Y es música, en serio. Y bueno, y ahora está... Perdón, y tiene está, una me cosa, fui el tema, pero... No, digo, pero hay, pero, una cosa de culto también en eso, ¿no? Sí, sí. Que es como... Es conocido. ¿Y cómo despierta esa gente en nosotros determinadas cosas? Trasciende fronteras, pero no es popular, digamos. Está lejos de eso. Sí, y no se parece tanto a nosotros, porque todos somos un poco así en el sentido de... Creciendo en un lugar que tiene carreteras de preferencia y los otros son, como decíamos, todos caminos vecinales. Creo que estamos el 90% de la población en esa. Todos compartimos cierto anonimato, sí, en cierta, sí, forma. Digamos, pero no, no buscado, sino porque el universo está armado de esa manera. De esa, digamos, manera, ¿no? Sí, el mapa está armado de esa manera, pero el universo es bastante terco como para... Para insistir en que hay cosas que tienen que atravesar el tiempo y el espacio y tienen que quedar. ¿Viste cuando los seres humanos quieren, queremos así, encauzar un río, ¿no? Claro. No, es por acá. Hay que poner por acá, sí, sí, y es por acá, y es por acá. Pero no hay manera. Lo digo como vecino del Parque del Plata, que adoro, sí, Parque del Plata. Pero eso se desborda en se algún quiere lugar el Solís Chico, vaya por acá y va para el costado, va para el... Te lleva puesto, como te lleva puesto fútbol, el Solís Chico, ¿no? Y seguro te lleva puesto. Con un término muy futbolístico. Te lleva te puesto. Lleva. Este compositor te lleva puesto, Sisto Rodríguez y otra gente, felizmente te lleva puesto. Bueno, no sé, nos fuimos, ¿cómo es? ¿Nos fuimos? No, no sé. No, siempre estamos ahí en las vueltas que el margen permite. ¿A dónde nos vamos? Es una buena pregunta. No, es una buena pregunta, pero sabemos, en realidad vamos a un lugar, no, me quedo mucho con esta vibración que me parece que es contagiosa en cuanto a persistir en los momentos, porque lo voy a unir con la persona, el músico que viene ahora tiene mucho en común con este con músico. Ese... Sí. Porque vos decís, está una tarde de verano, donde el cielo esté despejado y navegar está buenísimo y es hasta sencillo navegar. Pero navegar en las tormentas, estoy hablando de un lugar común, ¿no? Sí, sí, con todo el viento en contra. Con todo el viento en contra es solo para algunos marineros. En los marineros tienen una frase que me encanta, los navegantes en realidad, en general... que no sé de dónde viene, pero que me encanta, dice, las tripulaciones se conocen en las tormentas. Claro. Y eso es tal cual. Las tripulaciones se conocen. Y los jugadores de fútbol se conocen cuando la mano viene en contra y estamos por descender. Y así seguir. Sí, sí, los momentos difíciles son los que... Y los amigos se conocen cuando estás tirado, exacto, en una cama y a nadie, quiénes, te llama. ¿Quiénes están? Exacto. Y quiénes están. Ta. Y en este caso... A este hombre le pasó algo. Yo tenía la duda nomás si ya había visitado el margen o no. Y dije, bueno, ante la duda, persisto. Penal y gol es gol. Penal y gol es gol y tal. Y bueno, porque este hombre tiene una historia tan conmovedora como músico, porque después pasa a ser un músico que es, ya vamos a decirlo, uh-huh, ¿quién es? Es Django Reinhardt. Claro. Django Reinhardt, no sé si ya vino. No, lo que pasa es que miedo. Fuera hemos comentado muchas veces, tendría que estar. Ah, Django Reinhardt nunca estuvo. Nunca terminamos, ¿sabes?, de traerlo. Ta, entonces es una excelente oportunidad para que intercambiemos un poco nuestra admiración por Django Reinhardt. Totalmente. Y tal, después me dio para escuchar mucho de lo que él crea. Fíjate que crea el jazz. Manouche, el jazz gitano francés, ahí va. Nace de un problema físico que él tenía a raíz de un incendio. Había incendiado un carromato donde él vivía, porque era gitano y vivía con otros gitanos, y entonces los dos dedos de la mano de izquierda, el meñique y el... ¿Cómo es que se llama eso? Sí, el meñique y el anular. Y el en realidad, anular, lo que serían los guitarristas del dedo 3 y 4... Ahí está, se pegaron. Se pegaron y se doblaron y quedaron inutilizados. Para efectos guitarrísticos. No los podía movilizar para eso. Por lo que estuve leyendo, él volvía, tenía 18 años y volvía, en el año 1928, volvía a su... A eso, a Carromato, con su compañera en ese momento, que no sé si era la esposa, no importa. Volvían y ella trajo con toda alegría unas flores de celuloide, que eran unos regalos del lugar donde habían tocado. Claro. Y él, buscando con una vela, no sé qué, se le cayó. Un incendio fue tremendo y lo que atinaron fue a taparse con unas mantas. Y le querían cortar una pierna también porque quedó todo un lado de su cuerpo quemado. Fíjate que él, con una mano, con dos dedos menos, cuando cuatro es como diciendo, bueno, flaco, necesitas los cuatro dedos en la mejor condición para ser un guitarrista. Sí, de hecho se supondría, no podés tocar. Pero aparte, no podés tocar, te digo más, los médicos de ese momento le querían cortar la pierna porque no iba a sobrevivir. Pero además, y él después... Bien mirado, es cierto, no puede tocar. Claro, no puede tocar la música que ya está hecha para ser tocado de esa manera. Exacto. La pregunta es, ¿puedo inventar otra música que yo pueda tocar? Ahí va. Sí. ¿Puede ser un artista? Claro. ¿No? Bueno, y ahí es cuando unís un temazo, que es decir, un artista se va acercando a ser un mago en el sentido de crear su propia realidad. Exacto. Y un artista o cualquiera de nosotros. Sí. Que transforma la realidad... De acuerdo a esas posibilidades que tiene. Pase lo que pase, estamos acá, estamos en guerra, estamos en paz, estamos en lo que sea. Yo creo mi propia realidad. Ahí ya se saltó el GPS. Y este hombre lo hizo a los 18 años. Lo hizo y construyó todo un estilo, ¿no? Porque después se supervivió, fue admirado en su momento por gente de jazz de Estados Unidos que sentía fascinación por lo que él hacía. Porque tenía una forma de punteo muy particular. Recuerden que el jazz manouche se basa básicamente en algo que hace ritmo, que mantiene el ritmo, y encima una serie de fraseos y de punteos que permiten un juego bien idiosincrático, diríamos, bien reconocible. Y con una cuestión lúdica tan que te invita... Sin mayores pretensiones, porque en realidad también con una austeridad instrumental, porque muchas veces es una guitarra que no tiene ningún efecto, es acústica. Dos guitarras acústicas. O electroacústica, pero muy mínima. No, pero en la mayoría de esos casos, incluso contrabajo, en él, eran acústicas. Acústica, decir, alguien que le hace el ritmo, que le mantiene. Sí. Y él que toca encima, y en eso... En eso se basaba. Eso que dicho así parece muy simple y torpe. No, cuando uno escucha las composiciones de Reinhardt dice, ups, acá hay algo. Tanto que al día de hoy, si uno le interesa la música manouche o los grupos manouche, hay muchos grupos manouche. De hecho, hay una guitarra especial que se llama guitarra manouche porque tiene una boca ovalada en el sentido atravesando las cuerdas, digamos. El oval no va en la dirección de las cuerdas, sino que la atraviesa así. Es un tipo de guitarra que solían usar también. Muchos de los grupos manouche siempre tocan música de Reinhardt. Es decir, toque lo que toquen, tocan música de Reinhardt. Es como, no podemos no tocar. No. Y bueno, y ahora vamos a escuchar uno de esos clásicos de ese tiempo, que es el Sheikh de Arabia, el Sheikh de Arabia. Que bueno, vamos a escucharlo. Y como decían también en Francia, Chapeau. Nos sacamos el sombrero un tipo que estaba al borde del precipicio y dijo: yo me quedo. Una de las muy rítmicas genialidades de Django Reinhardt, que precisamente toda esa alegría, esa electricidad que contagia, que contrasta notablemente con esa historia trágica donde casi había sido desahuciado, sí, incluso no solo como artista, sino casi como persona, en el sentido de, mire, no se va a poder mover, no va a poder hacer un montón de cosas, y resulta que alguien que tenía mal oído para escuchar las malas nuevas, y dijo, ¿saben qué? Yo sigo, voy a intentarlo igual, pero no va a poder, dale, yo te escucho. Y terminó no solo siendo una leyenda del jazz, sino que ha generado dentro del jazz manouche efectivamente una referencia ineludible, ¿no? Los distintos grupos al día de hoy siguen tocando eso. Seguramente el violín que escuchábamos al comienzo es de Stefan Grappelli, que era su gran amigo y partener en el violín, o Stefan Grappelli, porque es francesa, así. Y con una sensación de eso, dijiste una palabra que fue esa electricidad, porque tiene un movimiento, una porque cosa, porque es constante, un voltaje muy pícaro, tiene algo del jazz, incluso también porque el violín de Grappelli hace parte de eso, de las bandas de Dixieland, ¿no? Las bandas de jazz. Del Nueva Orleans, del más tradicional, el que todavía se tocaba con banjo, entonces tiene ese movimiento. En su primera, él en realidad empezó a asombrar a sus mayores siendo muy niño, interpretando banjo. Claro. O sea, ahí entendés un poco. Eso no lo sabía, pero me cierra mucho más. Estuve leyendo sobre eso. Claro. Que estuve leyendo, ¿sabes? Sobre quién, que a veces se lo minimiza, capaz como no se entiende mucho por qué tiene esa guitarra base tan firme, ese John Lennon. Claro. John Lennon, la madre tocaba el banjo. Él en realidad no sabía los acordes de guitarra, pero sí sabía tocar el banjo. Claro. Que el banjo viene de una cuestión de esta que estábamos escuchando recién. Exacto. Esa cuestión de decir, yo soy la base tengo que sustentar acá el equipo. Muy interesante por cómo se mezclan y cómo se conjugan esas cosas a lo largo del tiempo y dan lugar a esto. Y que en algún momento nos visitó otro francés como Jean-Luc Ponty, que vos decís, las raíces están acá. Claro, las raíces de ese tipo de música, que claro, sí, también tiene algo de irlandés, si se quiere, ¿no? Ese tipo de sonido. Bueno, sí, el jazz también está mezclado con, y ahí conviven todos y no se preguntan mucho de dónde viene. Y el mundo gitano, como sí, decir, ni qué pasaporte tiene, ahí lo que se preguntan es, ¿podés tocar? Bueno, dale, hacemos algo juntos. Excelente. Y así que bueno, yo un poco para cerrar, porque ya estamos cerrando el programa de este programa increíblemente con un músico de jazz también, músico de jazz que nació en el 10. Sus padres eran profesores de música. Él se fue de la casa a los 17 años porque quería probar suerte con la música. No le fue nada mal. Logra entrar en el. Había trabajado en varias orquestas y termina entrando. La última orquesta en la que trabajó fue la de Tommy Dorsey. O sea. Y él estaba encargado de muchos arreglos y composiciones. Muchas composiciones hechas para el lucimiento de Tommy Dorsey, que no era trompetista, sino trombonista, ¿no? Es decir, que no es muy común que el trombón o quien toca el trombón sea el líder de una banda. Pero efectivamente, Tommy Dorsey era trombonista y él solía componer este músico que se llamó Cy Oliver. Cy Oliver llegó jugando con su nombre en algunos discos con Oliver Twist. Se llamó así, Oliver Twist, porque era Cy Twist, porque era su Oliver, él, pero Twist era la música, digamos, ¿no? Entonces jugaba con ese. Jugaba con esas apelativas. Exacto, con esas palabras que estaban como unidas por por la música, la literatura, etcétera, y terminó trabajando para como arreglista del sello Decca, ¿no? Recuerden que por lo general los grandes sellos trabajan con productores y esos productores se meten en la música de sus artistas, muchas veces con las mejores intenciones, muchas veces para darle un cierto perfil o color, muchas veces no con las mejores intenciones. Sí, pero sí. Bueno, en estos casos, por ejemplo, recordemos que Piazzolla, cuando fue a Estados Unidos, trabajó para la Decca como arreglista. Y él hizo arreglos de numerosos artistas. Seguro, y aparte porque de alguna manera grabar, a veces el músico sabe cómo traducir eso a esas máquinas, claro, que están registrando todo. Pero y además porque, a veces no. Y además porque muchas veces viene el artista que tiene su canción en sus acordes en la guitarra y vos decís, pero ¿lo vamos a hacer con una orquesta? Entonces sí, tengo que arreglar esto. Y bueno, y hay que arreglarlo para que suene perfecto, con otro conjunto de instrumentos. Él también trabajó y participó de un disco de... el disco Miss Wonderful de Peggy Lee. Peggy Lee. ¿No? Que ya la tuvimos acá con Fibra. Qué mujer. Qué voz, qué cantante. Qué fuerza. Qué fuerza en esa voz. Lo que vamos a escuchar es un tema con mucha fuerza, muy también típico de cierto swing, como se llamaba ese estilo, que Cy Oliver compuso en el 42, sobre todo para el lucimiento de Tommy Dorsey y de la trompeta de Ziggy Elman, que era el trompetista de esa orquesta. Acá lo vamos a escuchar con su propia orquesta y la trompeta es la de Cy Oliver. Bien hecho. Una trompa alpina, ¿no? Como en siglos probablemente anteriores, alpina, andina, esa trompa que decir, bueno, que suena allá arriba. Cuando estás allá en la montaña y estás en la soledad más absoluta y todo es salvaje y peligroso, hay que tocar la trompeta con esa garra. O el instrumento que sea, trompeta, trombón o el instrumento que sea. Además, la orquesta de Cy Oliver se caracteriza, como las orquestas en las que él había trabajado, por ser orquestas de música bailable. Es decir, eran músicas como Tommy Dorsey, que básicamente lo que hacían era tocar para gente que quería ir a bailar. Sí, entonces, sí, sí, sí. Todo la capacidad del instrumentista estaba dedicada a mantener el ritmo, ¿no? Y ojo, a mostrar su talento decimos, allí. Alguien quiere bailar, cuando uno... Yo que cada día me fui amigando más con el baile, es decir, es la reacción más sin... ¿Cómo es la palabra? Sin filtros, ¿no? Sin filtros. Si usted quiere moverse... Claro, la música viene... Porque bailar se puede bailar cualquier música. Pero cualquier. Viene y vos decís... Viste que un niño en general reacciona moviendo el cuerpo y, ante el sonido. Exacto. ¿No? Y sobre todo también que hay que entender que la música bailable no tiene por qué ser música de peor calidad, ¿no? Ya, y estas orquestas... Preguntarle al rock and roll. Claro, esto mostraba que no tiene por qué ser para nada de peor calidad. Al contrario, podemos lucir a los instrumentistas de una manera genial. Con el ritmo, sí, sirviendo para eso, sí, sirviendo para una cosa que sea como una fiesta más entre todos, sí. Pero no tiene por qué ser, porque a veces se dice música bailable como de segunda categoría. Sí, sí, sí, no, toda la música esta, toda la música de Benny Goodman es música dedicada a el baile. Sí. Sí, y a veces, y ahí está, ahí pongo un poco la escena, como cambiando, como decir, te cambio el espejo para el otro lado. Uh-huh. Es decir, a veces desde gente que clasifica. Si no es bailable, no es música. Ah, bueno, sí. Entonces, se ponen cosas como cualquiera decir... Cualquiera de los dos lugares resulta pero, muy pero, por supuesto, nefasto, vos decís, ¿no? Y cuando decís, la música se puede bailar, se puede escuchar, se puede... Y toda esa música es bienvenida. La música se puede sentir de mil maneras. Claro. Y la música que hacen los tibetanos con esas trompas largas que suena a oscuro y potente, seguramente no se puede bailar y usted no va a encontrar forma de bailarla según sus tradiciones, pero no se preocupe. No siempre estoy vestido de rojo, no, ni de azul, ni de verde. Exactamente, o sea, no siempre vengo para lo mismo, digamos. No siempre vengo para lo mismo. No siempre vengo... No siempre estoy vestido. Exacto. No, y además es no, como, pero en serio, digo, es como entrar a la panadería. No siempre vengo por el mismo pan, ¿vio? A claro, veces, vos, sí. Hoy tengo ganas de otra cosa. Y bueno, y es así. Yo hoy vine por un pan que hacen en el Margen Sonoro. ¿Qué es? El panadero del Margen. Pará, Ernie no está escuchando nada. El Margen Sonoro tiene la mejor cocina del Uruguay. Pero nadie se enteró todavía. El Margen Sonoro, el panadero del Margen Sonoro, además de salir por el mundo a robar música, como está haciendo, también... Todavía no lo encontraron. No, todavía no. También roba recetas y las transforma y resulta que quedan muy bien. Sí, y está queda eso. Muy bien. Tiene muy bien. Buena mano para las masas. No, y bueno... No para las masas así numerosas del público, sino las otras, las comestibles, y bueno, ahí vamos. Sí, el Margen Sonoro tiene esa cuestión de que todo, hindú, es todo hay que terminarlo de alguna manera celebrando. Celebrando. Agradeciendo, sí, celebrando. Sí, por claro eso sí. Hoy vamos a celebrar con unos panes de... Magníficos panes. Me parece unos panes de queso y llevan orégano. Que cuando los cocinaste tiene un aroma... Que no sabéis abrir la ventana para que salga o... Yo como escribano acá del programa digo, doy fe. Esto es todo así. Pero aparte cuando vos decís, eso en una panadería, no lo conseguís. Son los que tienen guardado. Deme los que tiene guardados, señor panadero. Deme los que tiene para usted. Para usted, pues se los lleva para con sus amigos. No, bueno, pero está, más allá de las bromas que tienen que ver con algo, que es decir... El Margen Sonoro es celebrar esta música y esta, la otra, aquella, y bueno, y en este caso, ni que hablar que esto que acabamos de escuchar es eso. Es eso, es simplemente el gusto de compartir música y de degustar música y de jugar con la música. Y nada, los esperamos a otro próximo... juego, otro próximo episodio del Margen Sonoro. Que nada, esperamos como siempre que nos sorprenda mucho, porque a nosotros por lo menos nos sorprenden algunas músicas, nos sorprenden algunos encuentros, nos resultan gratos, nos estimulan y nos estimulan a buscar más todavía. Así que nada, los esperamos en el Facebook del Margen Sonoro, los esperamos en nuestro mail que es flojitoproducciones@gmail.com y nada. Y, no, sí, y bueno, y que cuando estén de repente visitando, por ejemplo, en el caso del Facebook, de alguna forma vean que hay programas, o sea, nosotros estamos en el programa número 76. 76, ¿no? Me parece que 75. No, 76. 76 ya. Nosotros empezamos esto que se llama El Margen Sonoro hace un poquito más de un año y ya hay 76 encuentros con infinidad de temas. Y hay música para muchos más. Hay música para muchos más y en realidad nos pasó que, o nos está pasando que, con la sensación de decir, se nos van a acabar los temas, no al revés, manera, es no como que recién estamos empezando. No hay manera, incluso hemos recibido de gente en el exterior, listados de artistas de las Islas Seychelles o de lugares que desconocíamos, aún lugares que supuestamente uno dice, conozco, ¿no? Rumania, uno dice, sí, Goran Bregovic. Sí, Goran Bregovic, te cito 30 más que ni siquiera son gitanos, ¿no? Claro. Uno no tiene ahí en la vuelta los nombres. Imagínate en Uruguay, que es un rincón del mundo, que te dijeran, milonga, Alfredo Zitarrosa. Claro. Entonces vos decís, espera. Milonga, ¿para qué? Milonga en Uruguay es mucha. Mirá que saco la valija de nombres. Claro. Y pasa eso, si uno a veces tiene que decir, y a uno le preguntaran, bueno, decime cantantes de tu país. Claro. Bueno, si uno se pone a hacer el listado, y eso se expande. Entonces, a veces, uno necesita a esa gente que le haga esos listados y le diga, mira, probate estos nombres y empezá a ver. Y realmente nos han llegado nombres que desconocíamos, de lugares remotos, que no tenemos ni idea. Gente que canta gospel en Gambia, gente que canta cosas en Kenia. Hay una cosa que a los que les gusta capitalizar el poder les preocupa siempre, que es que la democracia es un camino más largo, ¿no? Entonces decís, si intentás realmente escuchar todas las voces, el camino es un poco más largo. Es muy largo. Pero puede ser muy placentero. Pero puede ser muy placentero, muy beneficioso, muy auspicioso. Porque sí, claro, uno cada vez que mira le queda más para llegar, digamos. Esto no acaba nunca. Y uno dice, pero a ver, ¿no era que con 15 discos yo lo resumía? No, esto no se achica nunca, digamos. Este bote usted saca agua y hay mucha más. Y hay mucha agua. Más. Hace poco un periodista amigo me dijo sobre unas cosas ahí, me dijo, cómo había que tener paciencia, ¿no? Me gustó mucho ese término, pero en lo social, ¿no? Decir. Claro. Tenemos que tener paciencia a veces con respecto a que hay cosas que porque el mundo de hoy, sin querer ser globalizar desde nuestro lado, es decir, invita demasiado a la inmediatez. Claro. Y es una tentación muy peligrosa, porque en general esa inmediatez lleva a un placer efímero. Pero. Y que en realidad, vos decís, todas las cosas que realmente uno le cambian realmente el asunto, vienen con cierta delay, con cierto. Lo que pasa es que cuando uno está muy, desarrollo, muy ¿no? Preocupado por la moda o la novedad, claro, el mundo es muy corto. ¿Por qué? Porque colores de moda este año es este. Entonces basta probar esto y ya está. El cantante de moda tal cosa está tal o tal otro y tal otro, y se agotan rápido esas listas. Cuando uno empieza a buscar por atrás y empieza a querer buscar lo que hubo, lo que hay, pero alrededor, lo que forma parte de eso que no es tan visible, claro, ahí hay mucho más, se hace mucho más difícil abarcarlo, pero tal vez la pretensión equivocada es abarcarlo. Lo que uno tiene que hacer es disfrutar lo más posible. Uh-huh. Y en ese juego abrirse precisamente para eso, para encontrar nuevas cosas, no para agotar, ¿no? Como sí. Tuviera que, bueno, que devorar todo de una sola vez. No, mire, pruebe bocados chiquitos que valen la pena. Me retrotrae como un poco una escena tipo al estilo de la familia de la escuela, pero en el sentido de. Si un abuelo, no por ser referido a la película especialmente, pero decir, si un abuelo, una abuela están hablando algo, podemos esperar a cortar la torta un rato. Un ratito, no pasa nada. Porque vos decís, está buenísimo cortar la torta, compartirla, está riquísima la torta. Pero capaz la que la historia también vale, vale y vale la pena. Y capaz que es tan importante o más que la torta, y vos decís, con esto no queremos ser, no sé, dar ningún consejo de nada, pero de alguna forma, hay cierta maravilla ahí que está y que vos tenés, viste, como la intuición de que eso te va a llevar a otros lugares. Así es. Que sin duda son insustituibles. Bueno, así que bueno, agradecidos al margen, ¿no? Sí, sí, los esperamos en otro de estos viajes sonoros por diversas latitudes y tiempos. Y nada, lo de siempre. Y bueno, y lo de siempre, y bueno, y lo que está por venir, y lo que no sabemos qué va a ser en el próximo Margen Sonoro. Bueno, bienvenidos al viaje y bueno, y buena música. Buena música para todos. Para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.